El reflejo con retraso. Elías siempre había sido un hombre de rutinas. Cada noche, a las 11:15 p.m., se lavaba los dientes, se pasaba el hilo dental y evitaba mirar fijamente el espejo del baño. No por superstición, sino por esa extraña incomodidad que da observar la propia mirada en la penumbra. Sin embargo, anoche fue diferente. Mientras se enjuagaba, notó algo mínimo, un error en la matrix de su propia vida. Cuando bajó la cabeza para escupir el agua, su reflejo tardó una fracción de segundo adicional en hacer lo mismo. Fue casi imperceptible, como el lag de una videollamada con mala conexión. Elías se quedó paralizado, con el cepillo aún en la mano. Miró fijamente al vidrio. Su reflejo le devolvió la mirada con la misma expresión de desconcierto. «Es el cansancio», pensó, intentando convencer a su pulso acelerado. Para probarse a sí mismo que estaba imaginando cosas, levantó la mano derecha rápidamente. El reflejo lo imitó al instante. Sonrió aliviado. Pero justo cuando bajó la mano y comenzó a darse la vuelta para salir del baño, lo vio por el rabillo del ojo. Su reflejo no se había movido. Elías se congeló de espaldas al espejo. Un frío antinatural subió por su columna vertebral. Lentamente, giró la cabeza. En el espejo, el otro Elías seguía allí, de pie, con la mano derecha aún levantada. Lo más aterrador no era el brazo alzado, sino que el reflejo ya no imitaba su miedo. El Elías del espejo estaba sonriendo, una sonrisa demasiado amplia que mostraba más dientes de los que un ser humano debería tener, y sus ojos no parpadeaban. «Todavía no te vayas», susurró una voz que no venía del aire, sino del cristal. Elías retrocedió tropezando con la bañera. Vio con horror cómo la mano del reflejo se apoyaba contra la superficie interna del vidrio, haciendo que éste se flexionara como si fuera plástico líquido. Las puntas de los dedos del otro comenzaron a cruzar la barrera, emergiendo en el aire frío del baño, grises y sólidas. Elías salió corriendo, cerró la puerta de su habitación con llave y se metió bajo las mantas, temblando. El silencio en la casa era absoluto, hasta que escuchó un sonido que lo dejó sin aliento. ¡Clic! Fue el sonido del interruptor del baño. Alguien acababa de apagar la luz.